Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En la Rayuela, entre las habas, por el teatro, con Sofía Domínguez. ¿Cómo es posible que toda una actriz no pueda hablar en público? ¡Ay, que sí! ¡Soy tímida! Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta. ¡Eso es! ¡Ella hablará por mí! ¡Será hermosa e inteligente! Y sobre todo sociable. Sí, muy sociable. Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein... ¡Eso es! ¡Estoy cerca! Creo a... ¡Eck! ¡Guácala! ¡Está viva! ¿Por qué mi puto cuerpo es tu puto brazo? Y el experimento salió terriblemente mal. ¡No! Entre las habas. Hola con todos y con todas los apasionados y apasionadas de la vida. Mi nombre es Sofisa. Y yo soy Efesta. Hola, ¿cómo les va? ¡Wow! Hola, Efesta, ¿cómo estás? Pues aquí pasando la cuarentena, qué aburrida. Pues, pero bien, no me quejo, la verdad. Oh, me alegro mucho. Yo también estoy bien y muy emocionada por este nuevo tema. ¿Qué? ¿Cuál es el nuevo tema? Estábamos en eso del medieval, que todo era feo, y de la religión, y solo aburrido. Ay, bueno, Efesta, para ti puede ser aburrido, pero es parte de la historia y parte del proceso del teatro. Ahora ya pasó la Edad Media, el oscurantismo, y toca renacer. Otra vez surgir de las cenizas como el ave fénix. ¡El ave fénix! No, me gusta cuando esa ave se quema, así se chicharra. Espera, no te distraigas. Ahora nos toca el renacentismo. ¡Renacentismo! ¡Volvemos a nacer! Eso quiere decir que tenemos que meternos otra vez en la panza de la mamá para nacer de nuevo. Eso está un poco raro y difícil. No. No lo tomes tan a literal. Es simplemente un renacimiento de la sociedad, del teatro, de la cultura, de las artes, de la ciencia. ¡Wow! ¿Entonces ya no vamos a hablar solo de religión? No, ya no. Bueno, todavía sigue, hasta ahora, ¿no? Pero hay otras cosas nuevas ahora. Ya verás, este tema está súper emocionante y es muy largo. Creo que vamos a tener que hacer unos cuantos capítulos. ¡Wow! ¡Como los griegos! Debe ser muy importante para la historia, ¿verdad? ¡Sí, exactamente! Entonces, pues, ya regresamos con nuestro tema. ¡El renacentismo! Ahora lo importante, el tema. ¡Regresamos! En el programa anterior estuvimos hablando sobre la Edad Medieval y el teatro medieval, por lo tanto. ¡Ay, sí, es muy raro! Todo, Dios, la Biblia, la religión, guerras, todo no tiene sentido. El ser humano no tiene sentido. Ay, sí, Hefesta. Muchas veces el ser humano no tiene sentido. Pero en fin, así está la cosa, la historia, ¿verdad? Ahora, después de la Edad Media, donde todo el mundo se moría por gripe, bueno, ahora también nos estamos muriendo por gripe. ¿Será una nueva Edad Media y un nuevo renacentismo? ¿Quién sabe? Pero en ese tiempo, pues el que nacía peón, moría peón. El que quería pensar diferente, se moría en la hoguera. Sí, era un tiempo muy, muy, muy de ojos cerrados, muy cuadrado, muy de tontos. Así es el ser humano y su evolución e involución en la historia, ¿verdad? Sí. Pero ya, pues, ha cansado de hablar de eso. Solo la religión, los autosacramentales, todo lo que hablaba de Dios. Está hablando Dios, está bien, pero no todo el tiempo y no es lo único que existe tampoco. Exactamente. Justo por eso comenzaron a haber más pensadores, más científicos, y poco a poco fue surgiendo, renaciendo las artes, la ciencia. Ya no todo era centrado en Dios. Ya la ciencia comenzaba a tener un peso poderoso porque, ¿qué? Pues ya era método científico, o sea, que comprobabas. No podían comprobar que Dios existía, pero sí pudieron comprobar que la Tierra era redonda, por ejemplo. Pero, entonces, siempre ha sido redonda. No te creas, antes creían que la Tierra era plana. Así, plana como una tortilla. Pues una plana como una tortilla, pero si podemos dar la vuelta al mundo, y eso ya quiero decir que es redonda, pues. Es que antes no conocían más que su territorio. Antes pensaban que si se iban al mar, lejos, lejos, lejos, se iban a caer. ¿A caer? Sí, en un mar de leche con dragones, porque la Tierra era sostenida por una tortuga gigante. Imagínate. ¡No! Pero hasta yo que nací ayer entiendo las cosas. Pues así era. Entonces, en la edad moderna, pues en el Renacimiento, se descubrió América. ¿América? ¿Aquí es donde nosotros vivimos? Sí. ¿Pero qué, pues? No descubrimos, pero sí había gente. Sí, perdóname, el término está mal. Los europeos invadieron América, que no sabían que existía. Entonces, por lo tanto, ahí ya van comprobando que no son los únicos en el universo y que la Tierra no es el centro del universo. ¿Creían que la Tierra es el centro del universo? ¡Ajá! ¡Qué humanos más estúpidos! ¡Yo no entiendo! Cada vez que me cuentas más historias de los seres humanos, pues menos los entiendo. ¡Ay, sí! Somos como unos eternos adolescentes. No nos entendemos, nadie nos entiende. Espero que algún día maduremos. ¡Ojalá! Bueno, como te decía, ya el descubrimiento de América, vinieron muchos pensadores, muchos científicos, como Leonardo da Vinci. ¿Quién es, pues, ese Leonardo da Vinci? Es un científico, escritor, pintor, escultor. Uy, era de todo ese señor. Bueno, pero sí que utilizaba su tiempo bien. Sí. Él comenzó a estudiar el cuerpo humano y a estudiar las máquinas voladoras y a estudiar un montón de cosas. Él es el que pintó la pintura súper famosa, la Gioconda, la Mona Lisa. ¡Ay! Tienes que enseñarnos la pintura. Sí. Y aquí, hablando de pinturas, por ejemplo, en el arte plástico ya no se centraba todo en la religión. Todavía había temas religiosos, obvio, no iban a cambiar así de un día para otro todo. No, pues no se puede. Sí, pues pasan años y años y siglos. Vaya, que así vas entendiendo. Sí, los procesos de cambios se demoran un montón de tiempo, siglos. ¿Y entonces qué pintaban, pues, los pintores? Los pintores ya se centraban en el estudio del cuerpo humano, de desnudos. ¡Wow! Y la religión que es tan chapada, la antigua. Bueno, es que era antigua, ¿no? Pues entonces, claro, entonces... Ya, no divagues. Sí, Ya comenzaron a pintar desnudos, a pintar temáticas humanistas que se centraban en el ser humano más que en la religión. Ya no estaban ahí solo pensando en Dios, en los santos y en todo eso, pues ahora se centraban en los problemas y en los sentimientos, en las sensaciones de las personas. Y ya comenzamos a separarnos un chance de la religión. Claro que la religión, las religiones siempre están en torno al ser humano todo el tiempo. Pero pues poco a poco en el renacentismo fuimos renaciendo las ideas. Sí, Festa, fuimos renaciendo a una nueva visión de la vida. ¿Te acuerdas que en el teatro, pues era más que teatro, más que un show, más que un espectáculo, era un rito de la iglesia? Sí, que representaban ahí solo en la iglesia, y que todo el decorado era igual, y que, pues, solo hacían los autos. No, esos autos, no. Sí, exactamente, vaya que sí estás aprendiendo. Sí, me está gustando un poquito, pero un poquito debe ser por tus genes también que están en este brazo y en mi panza. Puede ser, pero ya ves que el teatro es muy genial. Entonces, ahí solo era en las iglesias. Sí, eso dije, pues. Sí, eso dijiste, me distraje un momento. Ahora, en el renacentismo, ya comienza a cobrar mucha más importancia. Y las élites... ¡La burocracia! ¡Los de la Kuski! Sí, los de plata, que claro, tenían acceso, mucho más acceso que el pueblo, a la educación, a la información, a los libros... Pero es fácil ir al internet y decir, quiero aprender algo. Ahora es muy fácil y sin embargo no aprendemos. Pero antes era muy, muy difícil porque ni siquiera había imprenta. Todavía no se podía distribuir los libros así. Tenía que estar alguien, escribe y escribe, pasa y pasa los libros. ¡Wow! Pero con razón que no avanzábamos mucho. Sí, entonces las élites que tenían acceso a esta información valoraban mucho más el teatro y contrataban exclusivamente el teatro todavía religioso, pero poco a poco necesitaron como darse un más caché. Entonces construyeron salas exclusivamente para ir, sentarse y ver la representación. ¡O sea, un teatro! Sí, o sea, un teatro que lo adecuaban con muchas cosas para que sea tecnológico. Bueno, no tecnológico. Bueno, así como eran las poleas y las bisagras y esas cosas. Sí, entonces tenían mucha variedad para que el teatro sea todavía más mágico y más interesante y más de élite para sentirse más interesante esa gente. ¡Bácala! Pero ese teatro es para todos, no para solo esos pendejos que tienen dinero. Pues en ese tiempo era un poco así. Pero no te creas que en el pueblo, pues, no se quedaron atrás. También hubo desarrollo de la representación teatral. Y no te imaginas. Ahí... ¡Al qué plus! ¡Ahí hacían qué chistes! Pues sí, comenzaron así, con ese teatro cómico, con ese teatro ligero, con ese teatro de pueblo, que fue gestándose en algo maravilloso que hasta ahora es tan importante. ¿Qué? Pues ya deja el misterio, ¿cómo se llama? ¿Qué es? ¿Qué? La comedia del arte. ¿Qué es eso? Pues la comedia del arte. La comedia, algo cómico, chistosito, ya eso más... No es tan así. Ya lo vamos a estudiar más a fondo. Eso es la base que tenemos hoy para un montón de técnicas, un montón de teatro, un montón de escritura. Además que era solo de improvisación. ¡Oh! O sea que no ensayaban. No ensayaban. Era una locura, pero eso veremos. ¿Cómo me trabo? Eso veremos más adelante. Ay, entonces no tienen que perderse nuestros programas, porque esto de la comedia del arte ya me dejaste picada. ¿Qué rayos será? Sí, no tienen que perderse nuestros programas más adelante, porque vamos a hablar de la comedia del arte, que es un tema súper lindo. Pero también ahora el tema que estamos hablando es súper lindo también, porque ahí comenzó la sociedad a abrir los ojos un poco así como, ¡ay! Tenemos derechos, la libertad, podemos surgir en la vida, la educación. Y hubo un montón de pensamiento liberal y mucho, muy, muy, muy de desarrollo. Entonces en el teatro también, supongo. En el teatro también, por supuesto. En ese tiempo, hablando del teatro, habían dos tipos de teatro todavía. Porque, bueno, estamos en la transición del medieval a la edad renacentista. Sí, de la edad renacentista. Y la edad moderna, que le llamamos ahora. ¡Ah! Entonces, ¿todavía seguimos en la misma era? Más o menos. Entonces, en este paso todavía habían dos tipos de teatro. Teatro culto y teatro profano o popular. ¡Otra vez! Es algo más referido a lo popular, no es algo malo. ¡Profano es algo malo! Ahora lo vemos. Es que la significación de las palabras también cambian en el transcurso del tiempo. Ah, está bien. Ah, sí. Como cuando les llamaban a los presidentes, a los esos de Grecia, ¿cómo eran? Tiranos. ¡Eso! Ya voy entendiendo. Las palabras cambian su significado cuando pasa el tiempo. ¿Qué irá a significar, no sé, pues, diente en unos 1000 años? ¿Significará señora loca? No, tampoco así. No me distraigas de festa. Ay, pero sabes que está... Ya, basta. Entonces, como te decía, había todavía un teatro culto que hablaba de un poco de la religión, pero lo interesante es que era que retomaba lo teatro greco-romano. ¡Grecia y Roma! Ajá, lo retomaba y lo recordaba y lo interpretaba también. ¡Wow! Eso es lo que veía la gente aristócrata. Ajá, en los teatros, en estos que te conté. Sí. Y el teatro profano, pues, es el que lo hace el pueblo en las calles, y ahí viene la comedia del arte. Hay algunos autores... ¡Claro! Ahora sí ya firmaban, porque te acuerdas que eran anónimos y no les gustaba que sepan quién escribió qué. Ajá, ahora sí ya firman. Ahora sí ya firman, hasta hacen unos acrósticos. ¿Qué es eso, pues? Acrósticos es cuando pones tu nombre así en vertical y le pones frases a cada letra de tu nombre. Salaja. ¡Ah! ¡Qué cosas se inventan! Y los autores hacían unos acrósticos también, si es que no querían firmar así convencionalmente en la obra, para que sea más interesante y misterioso. ¡Ah! El ser humano siempre es medio raro, ¿verdad? Sí, siempre quiere hacerse el interesante. ¿Tú quieres hacerte lo interesante? No, yo no soy humano, ¿recuerdas? Tú quieres hacerte lo interesante. No lo sé. En fin, sigamos hablando de teatro, por favor, sigamos hablando de teatro. Estos autores, espérate, los voy a leer en un papelito. ¡Ya va con el papelito! ¡Ay, papelito! Pero es que, a ver, Efesta, a mí que me encanta el teatro, pero no soy, pues, una computadora que todo guarda en la cabeza. Realmente debería, pero, pues, no pasa así, mi memoria no es tan avanzada. Ok, entonces voy a leerlo en un papelito y tu silencio. Está bien, a ver. Los representantes del teatro renacentista en la edad, en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, está Juan del Encina. Este fue un autor de las piezas dramáticas que él denominó églogas, égloga de Plácida y Victoriano. También está el portugués Gil Vicente Lucas Fernández o Bartolomé Torres Naharro. Están esos actores. Estos son los del inicio de la transición. Ah, ya. La segunda generación... Ahí también quiero leer. Ahí está, mírale. La segunda generación pertenece a Lope de Rueda. ¿Se acuerdan el primer capítulo que hicimos? No me acuerdo. ¿Qué, pues? Ahí hicimos un radioteatro de las aceitunas de Lope de Rueda. ¡Ay, mira, cierto! Eso que se peleaban por las aceitunas que ni siquiera nacían. Ese mismo. ¿No lo escuchaste? Pues ahí te dejamos el podcast, en donde puedes escuchar los radioteatros, porque como son radioteatros, en el video no se pueden quedar, pues solo pueden quedarse en el audio, así que en el programa están y también en el podcast. Bueno, ahí les dejamos. Ahí échenle un ojito y verán que es muy chévere este autor. ¿Dónde está Lope de Rueda? ¿No es cierto? Y los autores del grupo valenciano que se integran en un ambiente teatral profesionalizado. Ya no era solo pues de los curas y de las monjas, ¿te acuerdas? Tampoco de los aficionados. Ya pues, comienza a ser una profesión. ¡Wow! Pero pues qué interesante. Ahora sí, podemos hacernos millonarios con el teatro. Pues millonarios. Es discutible. Sigamos. Pa, pa, pa, pa, pa. ¿Dónde estamos? Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ah, acá estamos. La tercera generación, Juan de la Cueva. Él trata fundamentalmente temas históricos. Ay, o sea, como un profesor de historia teatralizado. Pues sí, algo así era él. Y por eso, pues, no tuvo mucho éxito con el pueblo, porque los neófitos quieren circo. Ah, sí, un poco. Esos fueron los representantes de la transición del teatro medieval al teatro renacentista. Ella, bueno, siguiente. No, pero espérate, que no hemos hablado del mayor representante, que es Fernando de Rojas. ¿Quién es ese, pues? Ese es el escritor de La Tragicomedia de Calisto y Melibea. ¿Qué? La Celestina, conocido como La Celestina, pero su nombre real es La Tragicomedia de Calisto y Melibea. Entonces, después de la musiquita... ¡Musiquita, musiquita renacentista! Oye, ¿cómo sonará eso? Pues vamos a escuchar cómo suena la música renacentista y volvemos con Fernando de Rojas y su obra La Tragicomedia de Calixto y Melibea, La Celestina. ¡Ya venimos! ¡No se vayan! Thank you.

Sí, exactamente. Es una mezcla de tragedia y comedia. Pues al final hay una muerte, a pesar de que toda la obra es muy divertida. Ay, ¿quién se muere, ese Calixto? ¿La Medivea? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Por qué se mueren? Pues entremos directo a la obra de la Celestina, bien llamada la tragicomedia de Calixto y Malibea. La Celestina de Fernando de Rojas es considerada una de las obras cumbres de la literatura española y una de las más significativas del siglo XV. Asimismo, surge en un periodo de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. La obra se publicó originalmente en 16 actos bajo el título de la Comedia de Calixto y Melibea. Más tarde aparece una segunda versión denominada Tragicomedia de Calixto y Melibea, compuesta por 21 actos. ¡Ya, sí que era grandota! ¡Era todo un libro! ¡Ajá! Finalmente se popularizó con el nombre de La Celestina. La Celestina tuvo una gran influencia en el desarrollo de la literatura posterior, y hoy día su género y autoría siguen generando controversia. Vamos a ver de qué se trata la obra de la Celestina. ¿De qué se trata? Dime el resumen, ¿qué es? ¿Qué es? Quiero saber. Pues ahí vamos. En el acto 1... En este acto, Calixto entra a la huerta de Melibea cuando persigue un halcón. Inmediatamente, el joven siente interés por ella. Sin embargo, la muchacha lo rechaza y le pide que se marche. Más tarde, Calixto cuenta lo ocurrido a uno de sus criados, Sempronio, quien le propone acudir a una famosa hechicera llamada Celestina. ¡Ele! ¡Ahí salió la Celestina! Sí, ahí está. Para que fue a donde la Celestina para que le ayude a conseguir el amor con Melibea. Finalmente, Calixto acepta los consejos de su sirviente y acude a Celestina. Durante su encuentro, Sempronio y Celestina plantean estafar a Calixto. Entretanto, Pármeno, otro sirviente de Calixto, advierte a su amo de las malas intenciones de esta anciana. Después, Celestina y Sempronio llegan a la casa de Calixto y la anciana se ofrece ayudar a cambio de monedas de oro. Pero era toda una estafadora, imagínate. ¡Ay, pero qué extraño! ¡Qué loca esa Celestina! Y es la protagonista todavía. Con razón, ya no hablan de la religión. Por eso me gusta. En el acto 2, Celestina sale de la casa del joven Calixto para dirigirse a la suya. Entre tanto, el protagonista queda dialogando con sus sirvientes, Sempronio y Pármeno, sobre el oro que le han dado a la hechicera para prestar sus servicios. Más tarde, la impaciencia invade a Calixto y este decide enviar a Sempronio a la casa de Celestina. En el acto 3... Sempronio se dirige a la casa de Celestina para contarle la desesperación de Calixto y reprocharle por su tardanza. Asimismo, ambos plantean la forma de aprovecharse al máximo de este negocio. ¡Qué horror! El ser humano sí que es terrible, hasta en el teatro. Pero es que, ay, Hefesta, para eso mismo es el teatro, para poner en un espejo las cosas que nosotros hacemos y para mirarnos desde lejos y reflexionar, pues ahí está la cosa, sino para qué, pues el teatro. Oh, pero claro, perdón. Sigue, ¿en qué estábamos? Ya no me acuerdo. Pues sí, que pues Sempronio se dirige a la casa de Celestina para contarle la desesperación de Calixto y reprocharle por su tardanza. Asimismo, ambos planean la forma de aprovecharse al máximo del negocio. Ahí estamos. Después de esto, la hechicera se prepara y se dirige a la casa de Melibea. En el acto 4, Celestina consigue llegar a la casa de Melibea. Después de toparse con la criada Lucrecia, consigue entrar en la vivienda gracias a la ayuda de Alisa, madre de Melibea, quien cree que la alcahueta viene con intenciones comerciales. Finalmente, Alisa sale de la casa y Celestina se queda sola con Melibea. La joven se enfurece al conocer las intenciones de la anciana. Sin embargo, esta consigue persuadir a la muchacha. De este modo, Celestina consigue un cordón de melibea para completar el hechizo. ¡Wow! ¡Mira! ¡Hasta están unas brujas! ¡Eso sí que es renacentismo y mirar más allá la ciencia ficción! Oye, a George Lucas y a esos de ley les quemaban en la hoguera si hubieran nacido en la Edad Media. Sí, de ley. ¿A cuántos George Lucas no habrán quemado en la hoguera en ese tiempo? Imagínate. Pero ve, sigamos con la Celestina. Estábamos, pues, que ya consiguió el cordón para hacer el hechizo, ¿verdad? Sí. Entonces, luego, Celestina se dirige a su hogar desde la casa de Melibea mientras habla consigo misma. ¡Un monólogo! Sí, un monólogo. Una vez allí, se reúne con Sempronio. Después, la anciana y la criada van a la casa de Calisto para ponerles al tanto de los acontecimientos. Este acto acontece en la casa de Calisto, donde Celestina y Sempronio llegan para contarle lo que ha ocurrido en casa de Melibea. La anciana habla con Calisto y le enseña el cordón de Melibea. Entre tanto, los criados escuchan y opinan sobre lo sucedido. Después, la anciana se dirige a su casa en compañía de Pármeno. Celestina y Pármeno salen de la casa de Calisto. Entre tanto, el sirviente aprovecha para recordarle a la anciana la promesa de entregarle a una de sus chicas. ¡Ay, pero qué ves! Que están comerciando con una chica, ¿qué es eso? ¡Ay, sí! Y, pues sí, termina con ella. Ella se llamaba Areusa. Ni esos nombres. Sí, pues son nombres antiguos. Recuerda eso. Al día siguiente, Pármeno regresa a la casa de Calisto tras de pasar la noche con esta chica que ya te dije. Allí se encuentran con Sempronio, con quien decide finalmente aliarse. Más tarde, ambos se dirigen a la habitación de Calisto, quien se encuentra hablando solo de Melibea. ¡Ah, mi Melibea! ¡Oh, cómo te quiero! Oh. Después, el joven decide ir a la iglesia. ¡A la iglesia! ¡Ya apareció la iglesia! Ahí está la iglesia, pero imagínate, está mezclada con todo lo profano. ¡Oh, sí! Los sirvientes de Calisto van a la casa de Celestina. Los sirvientes de Calisto van a la casa de Celestina, donde comparten una comida con Alicia y Areusa. Son las chicas que están ahí con las Celestinas, ¿no es cierto? Si te acuerdas. ¡Ah, sí, pobrecillas! Pronto, ella se enfurece tras el comentario de Sempronio sobre Melibea. Celestina trata de resolver la situación cuando de repente Lucrecia llama a la puerta para indicarle a la alcahueta que Melibea le solicita en su casa. ¡Chan, chan, chan! Tras esto, Lucrecia y Celestina se marchan. Melibea mantiene una conversación consigo misma. ¡Otro monólogo! Sí, otro monólogo. ¿Y de qué pues está el monólogo? Sí. Melibea mantiene una conversación consigo misma, o sea, el monólogo de Calisto, con referencia a Calisto. Pues si se quieren, están, no necesitan esa bruja ahí. Pues es lo que parece. Lucrecia y Celestina llegan a la casa, entonces la anciana tiene una conversación con ella, quien le confiesa su amor por Calisto. Pues yo sí dije. Más lo que quieren estafarles y ahí sí se quieren. Ajá. Después ambas, y claro, por eso mismo se aprovechan, para decir que sí funcionó sus hechizos y sus cosas, pero en realidad se querían. Ay, sí, sigue, ¿y después qué pasa? Después ambas tienen una cita, o sea, hacen una cita clandestina para que se vean Melibea y Calisto. Entonces, no, la mamá le habla por estar teniendo relaciones con brujas. No, ¿qué es eso? ¿Qué es que estás con esa Celestina? ¿Qué te pasa? Le manda hablando a la chica, la Melibea, la mamá. Que tiene una mala fama, pues, la Celestina entre la gente, porque pues, cualquier mujer de casa no hace esas cosas. En fin. Y pues la joven decide mentir a su madre y defender a la alcahueta, a la Celestina. Entre tanto, Celestina se comunica con Calisto, le comunica pues que tiene una cita clandestina con su amada, porque sus hechizos están funcionando, bla, bla, bla. Como agradecimiento, el joven le entrega la cadena de oro a la alcahueta. Va ganando por todo lado esta señora. Entonces se encuentra Calisto y Melibea. ¡Oh! Hablan, se enamoran, se despiden. ¡Oh! ¡Chichichi, chichicho! Y se quedan en verse otra vez, otra cita. Los ruidos despiertan al padre de Melibea. ¡Chan, chan, chan! ¡No! Entonces la muchacha tiene que inventar una excusa. Después Sepronio y Parmeno, que eran los sirvientes, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Se dirigen a casa de Celestina para reclamar su parte de las ganancias. Todavía más, qué bestia. Todo el mundo quiere sacar partida de esta relación que solita se hubiera dado tranquilamente. La anciana no quiere repartir los beneficios, lo que provoca el enfado de estos dos personajes, quienes finalmente acaban asesinando a Celestina por la plata, el dinerito, todo lo mueve y matan a la pobre Celestina. ¡No! ¡Ahí está la muerte! ¡Ahí está! Sí, entonces se acaba ahí con la muerte de la pobre Celestina. No, espérate, que falta un poquito. Entonces ya se muere, ¿verdad? Y unos criados les comunican que Sepronio y Parmeno han sido asesinados en la plaza pública por el delito que cometieron. Claro, después de que mataron a la Celestina, también les mataron a ellos por asesinos. El joven se lamenta por lo ocurrido y se culpa por los hechos. Encima más que querían estafarle y el pobre asume la culpa de todo lo que ha pasado. ¡Ay, no! Entonces luego hay una... ¿Te acuerdas que se quedaron en ver Calisto y Melibea? ¡Ah, sí! Luego pasó toda esta desgracia. Pues sí, llegan a la cita a verse otra vez, Calisto y Melibea. Al principio, la joven está preocupada por la tardanza de su amado. Sin embargo, este finalmente llega, acompañado de otros criados, porque el Sepronio y el Parmeno ya murieron, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Estos otros criados, ¿qué se llaman? ¿Criados? No, sí tienen nombre, espérate. Se llaman Socia y Tristán. Los amantes están poco tiempo juntos. Claro, pues si todo esto es un relajo, la policía, los jueces... Bueno, antes no era un poco así, era de otra manera, pero sí, todo estaba como loco en este mundo de Celestina. Entonces, pues se ven poco tiempo. Entonces de esto, Calisto se lamenta, rayos, porque solo le vi poquito. Seguimos. Entonces, las chicas, ¿te acuerdas la chica que le rifaron por ahí? A la Areusa y su amiga Elicia van a vengarse de la muerte de Celestina. Ay, yo no sé por qué si esta man les estaba ahí rifando con el que venga. Pero en fin, van a vengar la muerte de Celestina y de sus dos enamorados. ¿Enamorados? Señores que les tocó la rifa, bueno, en fin. Para ellos, la muchacha quiere contar con la ayuda de Centurio. Los padres de Melibea tienen una conversación acerca de unir los matrimonios de su hija y buscarle un novio. Lucrecia escucha la charla y le avisa a Melibea, porque pues quieren casarle con otro, ¿no? Con el que está amando, porque se ven a escondidas y eso no estaba bien y no se podía amar al que amaba, sino al que más te convenía. Pero todavía siguen siendo un poco cuadrados, no me vengas con eso. Pues sí, pero van cambiando su forma de pensar de a poco. Además, ¿tú crees que nosotros ya somos totalmente no cuadrados? No, hay muchas cosas, no. Y a veces esto tarda años y años y años. ¿En qué estábamos? Espérate. Habíamos ido a que... Sí, le querían casar con otro. Sí, le querían casar con otro. Entonces, esta man escucha y le avisa a Melibea. Entonces, ¡ay! Tiene que hacer algo. Y tienen que avisarle a Calisto. Entonces, otro criado va corriendo y le avisa a Calisto para que, pues, se escapen o algo, para que no le casen con otra persona que no es Calisto. Entonces se van, entre tanto estas dos chicas quieren, están vengándose la muerte, ¿no es cierto? Y van a pedir a Centurio ayuda para determinar el... Pues es que quieren... ¡Ay, no puedo creerlo! Quieren matar a los dos amantes para vengar a la muerte de la Celestina. Sin embargo, que ellos no tuvieron nada que ver, sino los criados que por avaricia, pues, le mataron a la Celestina porque no quiso compartir los beneficios. Pero los amantes no tienen nada que ver, pero sin embargo, los van a asesinar. Hacen todo el plan para asesinarlos y están llegando a la casa donde están los amantes, ahí escondiditos en su cita clandestina. Y pues Calixto escucha un ruido, que eran ellos que venían a matarle, ¿verdad? Entonces va despacito, despacito, y no sé qué le pasa, se enreda, se caen las escaleras. No me vas a creer. ¿Qué? Pues se golpeó la cabecita, le dolió mucho y salió un chichón. Hubiera sido bueno. El pobre Calixto se muere. ¿Él? ¿Cómo se muere? Los asesinos no tuvieron que hacer nada siquiera. No, los asesinos no tuvieron que hacer nada. Él se murió solito. Entonces la pobre Melibea dice, ¿qué te pasó, pues? ¿Qué? Oyó un purumpumpad ahí en las escaleras y fue corriendo. ¡Ay, no! ¿Estás bien? Estás bien muerto, pero... Entonces la man, ¡ay! Llore, el fallecimiento de su pobre amado. Todo este relajo despierta a los papás. Que estaban ahí los papás. Y, ¡ay! Van a consolar a su hijita que está llora. La hijita ya no se ve, pues, acorralada. Y no tiene otra que pedir disculpas a la familia por la afrenta, por estar clandestinamente amando a alguien. Pues imagínate, les está pidiendo perdón por amar a alguien realmente. Pero, o sea que ahora aceptó que ya le casen con el que les dé la gana. No, eso pareciera, pero... Melibea se suicida. No, pues, o sea que él, los que iban a matarles, les salió de gratis el trabajito. Sí, Melibea se suicida, se lanza al vacío y prax, muere. Entonces el papá de la pobre Melibea, ay, ve el cuadro horrible, va a contarle a su esposa y ahí termina la obra. Con los dos padres de Melibea, llora que llora por la muerte de su hija. ¡Qué trágica la cosa! ¡Qué bestia! Ahí está, tragicomedia. Ya vas a oír en la... ¡En el radioteatro! ¡Claro! En el radioteatro vamos a oír estas aventuras. No aventuras. ¡Ay! La tragicomedia de Calixto y Melibea, más conocida como La Celestina. Y ahí vas a escuchar cómo es el tratamiento cómico y pues mezclado con toda la tragedia de la muerte de los personajes, se convierte en una tragicomedia. Oye, ya quiero escuchar, me dejaste picada con ese resumen así súper rápido. Sí, es que tuve que hacerlo súper rápido porque la obra es grandotota, entonces si me quedaba ahí como con más detalles y explicándote más, nos quedamos ahí hasta mañana. Ya me dejaste súper, súper intrigada. Tengo que ir a leer el libro. Oye, eso pueden hacer nuestros oyentes, ¿verdad? Claro, sí, leer teatro es maravilloso. Bueno, leer cualquier cosa es maravilloso, pero leer teatro tiene su plus. Bueno, a mí me encanta. Es chévere. Así que vayan a leer teatro y pues escucharnos en nuestra radio teatro que vendrá prontito, después de la música. De la música, sí, nuestra música ecuatoriana. Sí, nos toca el turno de la música ecuatoriana. Thank you.